igual decir, ayer viniste a hacer la charla sobre, danos así, porque el título, yo me he quedado así con muchas ganas de saber lo que quería decir, entonces prefiero que lo digas tú. Bueno, pues mira, la charla era un anárquico viaje hacia la nada, porque por un lugar la nada es la base, una conceptualización de la nada de lo que luego va a ser el nihilismo. Entonces esto intenta demostrar o decir un poco que el nihilismo y el anarquismo tienen una base común y que comparten ideario. Luego lo que ocurre es que el anarquismo cambia, surgen diversas maneras de entenderlo, y el viaje es anárquico porque en la concepción nihilista y en la mía propia, lo interesante de la anarquía no es llegar a ningún lado, no es llegar a algo, es decir, no hacer un sistema social, sino que es una forma de vivir independientemente de si hay un sistema social que sea anarquista o de si no lo hay. No sería un sistema social, porque un sistema social, como bien decíamos en la charla, puede colocarse por encima del individuo. El individuo tiene que plegarse a ese sistema, es parte de él, y a veces tiene que renunciar a su individualidad por el buen funcionamiento del sistema. Entonces, en mi opinión, y dentro de la teoría que empiezan a elaborar los nihilistas, esto es un atentado contra la individualidad. Por lo tanto, el fin del anarquismo no debería ser un sistema social, sino que la anarquía es una forma de vida en la cual tú no llegas y vives de esta determinada forma. Puede tener muchas formas de vivir, puede haber gente que no quiera construir nada, puede haber gente que quiera construirlo, que viva en comunidad, que viva sola, y eso no supone una homogeneización, supone una atomización. Si yo vivo solo, allá hay una comunidad donde viven cinco, allá otra, y no tienen por qué tener necesariamente relación entre esas comunidades, puede que sí que la tenga. Será cuestión de la voluntad de quienes vivan en ella y en todo tiempo y lugar. Es decir, yo no llego a la anarquía, la intento vivir desde ya. Lógicamente, la anarquía no se puede vivir porque es ausencia de autoridad, y a día de hoy tenemos una autoridad que nos oprime, nos limita, o por lo menos lo intenta. Entonces, para mí la anarquía se trataría de intentar vivir lo más libremente posible, pero en confrontación con esa autoridad. Porque si vivo al margen de ella, intentando no entrar en conflicto con ella o vivir en paralelo a esta sociedad, en el fondo la estoy aceptando. Estoy permitiendo que las consecuencias de esa sociedad me afecten, se inmiscuyan en mis asuntos, y al final esa sociedad está por encima del individuo, que en este caso sería yo, pero también puede ser cualquier persona, porque el individuo de los nihilistas y el individuo de los primeros anarquistas es un individuo concreto, no es una abstracción. Si no, estaría sustituyendo una abstracción, léase la sociedad, el Estado, la patria, Dios, la asamblea, la comunidad, por otra abstracción, el individuo, sino que lo que hace el individuo es colocarse en el centro de todo, no por encima ni por debajo de nadie, sino en el centro. Si yo no estoy en una comunidad, porque no vivo, ¿a mí qué me importa si estoy muerto de esa comunidad? Es lógico, es de perogrullo, la comunidad se forma por individuos. Es verdad que luego en las comunidades se generan unas inercias, que no es una mera agregación de individuos, no es la suma de todos y cada uno, sino que también es la suma de las interrelaciones de esos individuos. Se generan unas dinámicas que a veces pueden ser interesantes, pero que otras se pueden colocar por encima de los individuos. Es en ese momento cuando la colectividad se puede volver opresiva, pero no porque sea colectividad. El individuo no tiene por qué encontrar satisfacción en vivir solo, aunque la pueda encontrar. Encuentra satisfacción, como el ser humano es ser moderadamente gregario, en la vida con otros. Si no, no estaríamos hablando de la colectividad. Os mandaría a todos a la mierda y me iría a vivir al monte, en paralelo con el sistema, intentando que no me afectara lo máximo posible. Sin embargo, estoy aquí queriendo que el sistema sea destruido, y me preocupa el resto de las relaciones que yo pueda entablar con el resto de las personas. Pero no las coloco por encima de mí, igual que yo no pretendo colocarme por encima de nadie. Al ser el individuo un individuo concreto, lo que vale para mí no tiene por qué valer para el otro. Lo que vale para el otro individuo no tiene por qué valer para mí. Cada individuo tiene una especie como de, iba a decir, suena muy fea la palabra, como de obligación ética, por así decirlo, autoimpuesta, si se quiere, de defender su individualidad respecto al resto. Esto no necesariamente tiene que implicar una guerra de todos contra todos. Se puede uno compartir con los demás, no tiene Eso da igual. Lo que tiene que evitar es que haya algo que lo coercione, que las cosas que haga las haga porque quiera hacerlas, porque encuentre satisfacción en ellas, no porque algo se lo imponga de hay una sociedad que tiene unas normas porque nos hemos juntado un montón de gente para decidir. Pero ¿cómo se ha tomado esa decisión? ¿Por qué se ha tomado una decisión? ¿Por qué esa decisión se toma en un momento privilegiado y sacralizado que es la asamblea? Luego, ¿quién se hace cargo de esas decisiones? Si se toman por unanimidad, muchas veces entra en el asunto de, a veces por cansancio, a veces te dice la gente, no es que tienes que ceder y otros cederán, ¿por qué tengo que ceder yo? ¿Por qué tiene que ceder nadie? Y no piensas, estoy escuchándote y de repente pienso, pero es que a mí me suena por también igual así mi falta de cultura sobre este tema, ¿no? Que me suena que también el individualismo para mí es un concepto muy capitalista, en el que yo a través de mi persona recupero a través de conceptos como la libertad, de todo eso, como me individualizo, me aíslo, es verdad que gano quizás en poder determinar y sobre ser sobre mi vida, pero que a la vez me parece que es como algo que me viene desde el capitalismo, no desde una construcción anarquista. El capitalismo no puede elaborar ningún planteamiento individualista, puesto que es lo contrario al individualismo, porque el capitalismo se basa en el beneficio. El beneficio, el éxito social, aspirar a escalar en la pirámide social a costa de la explotación de otras personas. La idea de propiedad, la idea de riqueza, la idea de ser mejor que otras personas son ideas que se acaban realizando como ideas abstractas que la población acaba asumiendo y se coloca por encima de su propia individualidad. Luego, no es individualista, puesto que hay un fantasma, una construcción social, y en este caso además autoritaria como toda construcción social, que se coloca sobre mi propia individualidad. Es una falsa trampa. Al buscar la trampa del individualismo capitalista, que no puede ser, son dos términos intrínsecamente excluyentes, lo que estoy buscando es ser rico, ser guapo, ser poderoso, que otros hagan las cosas que yo no estoy dispuesto a hacer, tener bienes materiales, reproducir el dinero o los recursos que yo poseo, eso es el capital. Eso, la propiedad también es algo, ¿no? De un hombre, tengo una casa en la como alquiler o compra, tengo un hombre, una persona, un individuo que compra esta casa y este bien es para esta persona. Antes era el pater de la familia. Eso sí que da todo para pensar que eso es un individuo encima de la comunidad. Claro, pero el individualismo no supone que el individuo esté por encima de la comunidad. Significa que el individuo no permite que nada esté por encima suyo. Que algo no esté por encima de mí no implica que esté por debajo de mí. Puede estar a la par que yo. Yo puedo interactuar con eso. Irme a vivir solo no tiene por qué suponer que eso sea individualista. El individualismo no es yo hago lo que quiero pese a los demás. El individualismo es yo hago lo que quiero, contempla a los demás, me forjo un criterio, el bien de los demás contribuye a mi bien. Si yo me relaciono con una turba de estúpidos ignorantes, no voy a disfrutar de la vida, porque además me va a colocar una posición por encima de ellos si yo tengo una cultura o una sabiduría y esta gente no la tiene. Si yo vivo rodeado de esclavos, yo no soy libre. Esto, por ejemplo, lo dijo Bakunin, uno de los teóricos fundacionales del anarquismo. Es verdad, porque en tu charla, precisamente en la presentación, tú hablabas de la filosofía y de también la como Bakunin fue a la vez un filósofo tanto como para el anarquismo como para el nihilismo. Sí, ciertamente. Eso, Bakunin funda el anarquismo desde la perspectiva de un movimiento revolucionario. Anteriormente había unas prácticas dispersas y unas teorías filosóficas, y en Bakunin es cuando ambas cosas se aunan y se convierte en un movimiento verdaderamente revolucionario que quiere destruir la autoridad, pero también funda políticamente hablando el nihilismo, porque no tiene que ver la concepción que tenemos de que el individualismo es una cuestión capitalista, que lo que busca es la propiedad privada, cosa que los individualistas jamás dijeron nada a favor de la propiedad privada, más bien lo contrario. Renzo Novatore en Italia dice, busco la comunización de los bienes materiales y la individualización del espíritu para ser único e irreductible. Está diciendo que busca la puesta en común de los bienes materiales que son los necesarios para la vida. No está diciendo yo lo quiero todo y el resto que se joda. Esta idea sale del marxismo, con intención en las discusiones entre Bakunin y Marx en el seno de la IT de desprestigiar a los anarquistas. Les llama pequeño burgueses individualistas, y entonces es cuando surge toda una corriente de pensamiento que va a denominar a esto como individualismo y que se va a querer rechazar. Pero esto era mentira. Marx también dijo que Bakunin era un agente del zarismo. Eran subterfugios que utilizó una mente autoritaria, bastante perversa y muy política, en el sentido de que utilizaba las artimañas de la política para intentar desprestigiar a los que no pensaban como él. Utiliza estas artimañas para dar una visión distorsionada de lo que sus adversarios de ideas o de prácticas intentan llevar a cabo. ¿Por qué? Para conseguir el control, el poder de una organización, en este caso la Asociación Internacional de Trabajadores, y para quitarse la competencia, entre comillas, que suponía los anarquistas. Porque Marx ya estaba pensando en que había que conquistar el Estado y ya estaba pensando en que además abría la puerta a la posibilidad de conquistarlo mediante la acción parlamentaria, aunque sería injusto decir que Marx fuera socialdemócrata o que Marx dijera que solo hay que conquistarlo mediante la acción parlamentaria. Eso es parte de algunos y algunas de sus seguidores. Pero estas cuestiones son desprestigio y distorsiones que sobre determinadas ideas ha hecho el marxismo. Como muchas veces se decía por parte de los burgueses, los anarquistas solo saben poner bombas. Los anarquistas han puesto muchas bombas y a día de hoy las siguen poniendo, pero no ha sido la base de su actividad. De hecho, ha sido una pequeña parte de ella. Sin embargo, tanto que luchamos por intentar decir los anarquistas no solo han puesto bombas, sino que también se han ocupado mucho de las ideas y de tratar de llegar a las conciencias de otros individuos para que actúen en contra de la injusticia, en contra de la autoridad, también deberíamos defender con el mismo ímpetu, decir, no, lo que dijo Marx sobre el individualismo es mentira. Él hace una identificación errónea y falsa a propósito entre capitalismo y las ideas individualistas que son las sostenidas en un primer momento por los anarquistas para desprestigiarles y para que oprimidos y oprimidas no se sientan identificadas con esas prácticas y al final caigan en el marxismo. Muchas de las aplicaciones del marxismo ya vemos dónde han acabado. No voy a mencionar a Stalin, aunque acabo de decir su nombre, porque ya esto es de sobra conocido. En una charla sobre la Revolución Rusa, un marxista-leninista me llegó a decir que los anarquistas eran reaccionarios y que eran aliados del capitalismo, porque en la Revolución Rusa se opusieron a los bolcheviques igual que los capitalistas. Sí, conocemos este discurso así reductor y muy, vamos, como que es un atajo intelectualmente bastante, como vamos a decir, de bajo, ¿no? Así poco bajo y pobre, además de erróneo. Con el individualismo pasa exactamente lo mismo. Si tú tienes una tesis, una teoría que te dice nada puede estar por encima del individuo, ¿de dónde te sacas que el individuo tiene que estar por encima? ¿Y de dónde te sacas que una economía y un modo de vida y un sistema político y socioeconómico que se basa por encima de todo en la consecución del poder y sobre todo a través de la cuestión económica? ¿De dónde te sacas que eso quiere que es individualista, puesto que se coloca por encima del individuo? El poder es una lógica. El poder lo tenemos todos y todas interiorizados, es una lógica que nos viene del propio sistema y queremos ese poder. Que luego, como decía Kropotkin, el ser humano tenga una tensión entre el instinto de dominio y el instinto de libertad, mediante el apoyo mutuo intente llegar al instinto de libertad y aplacar el instinto de dominio, eso ya son cosas distintas porque yo, por ejemplo, también lo creo. Pero una cosa es tener un instinto de dominio que igual hay que aplacar, educar o conducir, porque luego entramos en otro debate. ¿Dominación o domesticación? A mí no me importa tanto que me dominen, porque yo me puedo resistir a ese dominio. Esto sí, yo sí, pienso sí, que es un tema ahí, bueno, ahí no sé si entrar ahí, porque yo pienso que es uno de los grandes males que tenemos actualmente, tanto en nuestra forma de relacionarnos y que no nos cuestionamos casi. Claro. Pero mira, yo lo que iba no es eso, no es porque yo quiera dominar a nadie o porque quiera que nadie me domine. El dominio es una cosa que es más bruta. Si tú intentas dominarme y tienes la astucia o la fuerza necesaria, lo vas a conseguir. pero yo me puedo resistir a ello, aunque finalmente me acabes dominando. Ahora yo creo que estamos dominados y nos intentamos resistir a ello, intentamos romper eso. ¿Y nos dominamos unos a otras? Sí, claro, por supuesto. Esto no es una cosa que sea, el dominio es un fantasma que va recorriendo el mundo. El problema es cuando lo hacemos nuestro y queremos ser nosotros quienes dominen o aceptemos esa dominación. Pero es muchísimo peor la domesticación, que es cuando te intentan convencer de que el dominio al que te someten es bueno. Porque aunque el dominio sea una porquería, claro, es bueno, pero no dicen para quién. Aunque el dominio sea una porquería y sea algo que hay que combatir, pese a todo, abre la puerta a resistirte a ese dominio. Pero cuando el dominio se convierte en algo que te hacen interiorizar y que te hacen aceptar, se convierte en domesticación y tú misma te pones las cadenas y tú misma eres tu dominador. Y además no solo eso, sino que se entra en una lógica perversa por la cual, como yo estoy dominado, voy a dominar a otros. Clásico ejemplo, hombre que sale del trabajo, que llega a su casa, por ejemplo, en un matrimonio tradicional, convencional, llega, la mujer está haciendo las tareas de casa, pega a la mujer. La mujer, por ejemplo, que ejemplo clásico de muchas sociedades, pega al hijo. El hijo, por ejemplo, pega al perro. Bueno, sí, es un maltrato así que se ve a todos los escalones de... Yo no sé si la mujer va a pegar al niño, no, claro. Pero igual ahí... no pega nunca al niño y el niño no pega nunca al perro. ¿Eh? Sí, pero que sí que, que vemos aquí que claramente quien está maltratada, maltratará. Que es muchas veces así, lo que te enseñan, lo repites, y si no tienes esta... ¿no? Esta educación, esta reflexión sobre ti mismo, tu comportamiento y que no, un trabajo sobre sí mismo, claramente claro. No. Yo he puesto el ejemplo porque probablemente en el 80% de las ocasiones el marido, el hombre, pegará a la mujer por desahogar las frustraciones que él ha tenido y la mujer probablemente no pegue nunca al niño. O maltrate de otra manera. El ejemplo es claro, por una, claro, eso es, por agarrar una cuestión que no nos podemos olvidar, que como también es la, no solo la económica, sino la de género, la etaria y la cuestión de las otras especies, en una cadena que ha solido ser muy, muy, muy recurrente, porque al final quien es dominado acaba intentando ejercer el dominio sobre otros porque está en esa lógica. Quien es domesticado, peor todavía, porque intenta domesticar a otros. Al final acaba viendo toda una escala en la que uno o una, al final lo que intenta hacer es ascender en esa escala. Acepta, por lo tanto, el dominio, porque el dominio y la domesticación también se aceptan si tú no te rebelas ante ellas. Lógicamente, hay grados de responsabilidad. No va a ser lo mismo la presidenta del Fondo Monetario Internacional o el dueño de Adidas, ¿eh?, que pues una trabajadora que pues, intenta ganarse la vida como puede, ¿eh? Pero aunque la responsabilidad hay en distintos grados, tampoco podemos mirar para otro lado cuando viene alguien que ha sufrido una opresión ancestral, en este caso sea una mujer, una persona de otra etnia, de otro color de piel, etcétera, etcétera, y decir como minimizarlo, como que no pasa nada, porque sí que pasa. Lo que ocurre es que lógicamente eso surge de una serie de factores a los que quien más colabora más activamente es... pues Christine Lagarde o el dueño de Adidas, entre otras miserables personas de este mundo. Muy bien, pues yo pienso que lo vamos a dejar aquí como un acercamiento a tu charla y a también a lo que tú estás investigando y desarrollando. ¿Tú has escrito algo que podríamos, al que nos podríamos referir también para saberlo un poco más? Hay un libro que se llama El sabor de la sangre en la boca, en cuyos anexos, aparte de correspondencia entre varias personas de la época, habla de los revolucionarios y revolucionarias del siglo XIX, también hay una pequeña descripción de los postulados de los nihilistas, pero el libro básicamente es histórico. Entonces, si os interesa, ahí... Pero vamos, yo quiero aclarar que no es exactamente que yo investigue, tengo interés por determinados temas. Sí que se investiga, pero yo ni estoy en la universidad, ni soy universitario, bueno, ni... No hace falta para investigar, yo investigo también mucho y tampoco estoy en la universidad. No, sí, a mí me parece eso excelente, solo quería que quedara recalcado en la entrevista, porque muchas veces la gente tiende a dar más valor de lo que sale de la academia que de lo que sale de la gente que está al pie del cañón, y creo que hay mucha gente al pie del cañón que también está haciendo unos trabajos bastante valiosos y eso también tiene que ser reconocido, aunque yo para mí no quiero el reconocimiento. De hecho, el libro no tiene puesto mi nombre, es anónimo porque a mí no me interesa, y además ha habido otras personas que han tenido una colaboración muy importante en él. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya nos pondremos en contacto contigo si pues queremos así ampliar un poco la información en uno de los programas que hemos participado en hoy en el encuentro. Muchas gracias. Muy bien, a ti. Adiós.